este decreto de transparencia, que la verdad que me parece que está bueno y que la gente lo va a empezar a tomar como algo sumamente importante. Más que nada cuando es hablamos de gestión pública, vos sabés, Javier. Sí, sí, sí. Vos sabés, Pablo, que generamos este decreto, el 143-2020, que es un decreto que busca directamente la transparencia, ¿viste? Se busca acentuar una diferencia también con la gestión anterior. La gestión anterior carecía de total transparencia en la gestión pública. Y bueno, nosotros creemos que la transparencia, la honestidad y la sinceridad son los pilares necesarios para la gestión. Perfecto, perfecto. Viste que nosotros los funcionarios somos servidores públicos, nos debemos al pueblo, o sea que tenemos que rendirle cuentas al pueblo. Seguro. Aparte, viste, Javier, que más allá de que vos no podés culpabilizar a nadie, hay gestos en el cual la gente sospecha de esto, de que ingresar a la función pública es para hacer la diferencia, como se dicen, y en este caso esto se vería limitado. Sí, sí, sí. Nosotros, en este decreto, está todo aquel que trabaje con funciones directivas en la municipalidad, o sea, que trabaje con funciones que maneje dinero, debe rendir cuentas. No solo con una declaración jurada, porque viste que cuando ingresás a la municipalidad, tanto el intendente, la vice, el contador, el tesorero, el secretario de gobierno, presentan su declaración jurada. En este caso, la declaración jurada la tienen que presentar todas las personas, sea que trabaje en desarrollo social, encargado de compras, el que sea que maneje fondos públicos. Perfecto. Y tiene que informar, que va a decir, bueno, pero ya es demasiado duro el decreto, pero tiene que informar hasta un mejoramiento habitacional, tiene que informar el cambio del vehículo, tiene que informar todo. Por eso es el decreto de transparencia. Javier, me imagino que a partir de esto también te genera cierto grado de tranquilidad. Vos, no, pero por ahí por tu equipo, por acusaciones que pueda haber a tu equipo, también te genera esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aparte, en esto nosotros pusimos tanto a los que son funcionarios, pero también a los que están en planta permanente. Perfecto. Que sean de nuestra gestión o que vengan de la gestión anterior. Y decidimos que los ingresos y egresos, mes a mes, lo podamos remitir al Honorable Consejo Deliberante, al Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, al Tribunal de Cuentas, al Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, a los medios de comunicación, o sea, ustedes, para que estén bien al tanto, al Superior Tribunal de Justicia y a las entidades gremiales que participan en este municipio, que en este caso es el de Maxi Torres. Ahí está, buenísimo esto, que todos tengan acceso a esto. Javier, te pregunto, ¿cómo ha sido la reacción del vecino y de los integrantes del municipio ante esta noticia? No, muy buena, muy buena. Yo te explico por qué, porque volvemos siempre a la gestión anterior, pero bueno, lamentablemente es así que nombrarlo. Sí, no, las comparaciones son odiosas, pero a veces marcan una diferencia, ¿no? Por supuesto, y durante 28 años nunca le rindieron cuenta a nadie de lo que se hacía en la municipalidad, ni de los ingresos ni de los egresos, lo manejaron como que si fuese una empresa privada. Entonces nosotros lo que buscamos es acentuar directamente la diferencia y contarles al pueblo, contarle a todos los que ya te nombré, contarle a los medios, cuáles son los ingresos y egresos de esta municipalidad. Ahí está. El vecino lo tomó muy bien, porque viste que el vecino a veces no sabe si vos cobraste tasa comercial, si no cobraste, si vino la plata que corresponde al municipio por coparticipación, que tal existe. Lo más transparente posible, Javier, te va a generar mucha tranquilidad y vas a ver que los recursos se van a orientar a las cosas que se necesitan, y eso está bueno que pase también. Sí, por supuesto, es algo genial eso. Ahí está. Javier, bueno, antes de despedirte, sé que estás ocupado. ¿Cómo está el tema de la situación epidemiológica ahí en Estancia Grande en estos momentos? Venimos muy bien. Hemos tenido casos, ya han sido dados de alta, y bueno, ayer tuvimos un nuevo caso en Yuqueri Chico. Perfecto. Y que confirmado, pero bueno, está con el aislamiento, el municipio se hace cargo, lo acompaña en sus gastos, lo acompaña con comestibles, pero en líneas generales venimos bien, y te digo, tenemos un solo caso porque el resto de la gente que estaba aislada ya ya terminó su cuarentena. Uh-huh. Ahí está, Javier, ¿cuándo hablamos de tiempo para la aplicación de este decreto y si va a pasar por el, teniendo en cuenta que es un decreto, si va a tener algún tratamiento en lo que es el Poder Legislativo, que ahí hay cuestiones a resolver todavía? Sí, sí, por supuesto que lo vamos a mandar y el decreto ya está en vigencia. Ya está en vigencia, buenísimo, ¿eh? Sí, sí, sí, todos los funcionarios tienen 20 días para rendir la declaración jurada. Uh-huh. Y bueno, de ahí en más, desde esa declaración jurada para adelante, tienen que rendir cuenta de lo que yo ya te decía. Uh-huh. Sea mejoramiento habitacional, cambio de vehículo, cualquier maniobra con dinero que haga. Mirá qué bueno, la verdad que está, me parece buenísimo, Javier. La municipalidad puede recibir cualquier tipo de regalía y donación, la municipalidad. Ningún funcionario de la municipalidad puede recibir ningún tipo de regalía, dádiva, ni lo que sea. Perfecto. Porque eso también pasaba en la gestión anterior, que se habilitaban empresas, galpones de empaque, impregnadoras, y bueno, era todo de contramano. Eso, por eso queremos que sea lo más claro posible. Perfecto, quedó muy claro. Javier, me vas a decir qué tiene que ver, pero me gustaría antes despedirte una noticia. La verdad que impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo por lo que pasó con Diego Armando Maradona. Te pido, teniendo en cuenta que sos un referente en Estancia Grande, pero también acá, y aparte, teniendo en cuenta que fuimos contemporáneos con el Diego, ¿qué te provocó? Ahí cortito te pido, sé que estás ocupado, te repito. No, una tristeza enorme, no, para vos tengo tiempo, tranquilo. Uh-huh. Una tristeza enorme y bueno, viste que el Diego fue el Diego, soy hincha de Boca, fanático. Uh-huh. Y bueno, es una pérdida irreparable. Uh-huh. El Diego fue, creo que lo más del fútbol. Uh-huh. Fue sin duda, ¿no? Uh-huh. Muchos confunden su vida privada con el fútbol, pero futbolísticamente fue el mejor. Uh-huh. Ay, está, mirá qué lindas palabras. Javier, ahí que me dijiste que tenés un tiempito, aprovecho y te pregunto. En todos lados se está empezando a tratar y a manejar los presupuestos. ¿Cómo está la situación esta puntualmente ahí? Bien, bien. Justamente hoy tenemos una invitación, tanto el secretario de gobierno como yo, a las 14 horas en el Consejo Deliberante. Perfecto. Porque nosotros mandamos el presupuesto 2021 y bueno, del Consejo ahí nos hicieron una corrección que le expliquemos algunos puntos. Así que tenemos una invitación para las 14 con el Consejo, pero estamos bien. Estamos bien, ya lo tenemos armado. Perfecto. A ver si lo podemos aprobar y enviarlo. Perfecto, ahí está. Javier, te agradezco como siempre la predisposición, te mando un fuerte abrazo y sabes que en cualquier momento estamos en contacto de nuevo. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo grande y que tengas un lindo día. Ahí está, bueno, siempre es lindo.